Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. Justamente, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro, los estaba escuchando y justamente llega Jorge Piris, el director de higiene, y quién mejor que él para contar justamente acá, sobre cómo viene la mano con respecto a lo que van a hacer los el 24 de agosto. Si ya se está trabajando, cómo se va a trabajar, si ya han tenido alguna solicitud de fiestas. Gracias, Jorge, que lo agarré de camino, ya lo hice parar aquí. Lo sacamos apurado a Piris. Totalmente, ¿eh? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Sí, es un aluvión de consultas y de pedidos para realizar fiestas el 24 de agosto, que es un día tradicional. Históricamente es el día que más salen los uruguayos. Por ahora no tenemos, y ya hemos contestado lo mismo, que sigue vigente un decreto nacional y departamental, el cual no se pueden hacer reuniones bailables ni fiesta. Y bueno, estamos viendo, sabemos que están estudiando algún tipo de protocolo para los salones de eventos y de fiesta, pero todavía no tenemos nada. Ustedes, por lo pronto, entonces no tienen la seguridad de que no se hagan fiestas y cenas con respecto a este día, que generalmente en la intendencia sobrepasan los números de solicitudes de permisos. Sí, por ahora no estamos habilitando nada. Lo que sí estamos armando es un operativo para ese fin de semana y el día del 24 para salir a controlar siempre y cuando no se habilite nada a nivel nacional, ¿no? Bien, a ver, Jorge, Ricardo, ¿ustedes? Jorge, ¿cómo ha venido comportándose la gente en ese sentido hasta ahora? ¿Ha disminuido un poco la forma en que se ha ido detectando por parte de los inspectores de la intendencia actividades grupales los fines de semana, o se mantiene el promedio? Sí, no, desde que comenzamos como que ha venido bajando. Se ve que el trabajo está dando su resultado. Todos los fines de semana igual hay que clausurar o desalojar algún local, pero ha venido disminuyendo. Aquello del primer fin de semana que salimos con todo este operativo, que hubo que clausurar 6 lugares y hubieron otros que hubo que llamar antes para que no realizaran las fiestas, que hubieron unos cuantos y todo, eso ha bajado considerablemente. Nosotros vamos a seguir con estos operativos. Tenemos que seguir tratando de buscar en las redes también, que es donde se ve, donde hacen alguna fiesta o alguna reunión, tratar de conversar con los organizadores, los dueños antes para que no se realice, y en caso de realizar, bueno, digo, tenemos que tratar de desalojar o de interrumpir. Ahí nos está dando una gran mano la policía, ¿no? Jorge, Ricardo, buen día, ¿cómo andas? Buen día, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, dejando de lado la noche del 24, que era obvio que iba a haber un aluvión, como debe haber en otras partes del país, ¿no?, de solicitudes y consultas. Dejando de lado esa noche, ¿ustedes han recibido solicitudes especiales en base a determinados cumplimientos y protocolos? ¿Han autorizado? No me refiero a grandes fiestas ni bailes, porque sabemos que no hay, pero ¿algún otro tipo de fiesta, de pronto privada, alguna reunión familiar? Sí, no, recibido, autorizar no hemos autorizado nada. Nada, ajá. Ni siquiera eventos, incluso algunos eventos deportivos también que vienen con algún protocolo de alguna federación, pero no están, no tienen un protocolo autorizándolos, entonces también se han negado. Claro. Y bueno, nos viene todo tipo de solicitudes. Por ahora no se está autorizando nada, sí. Nada. Fuera de lo que están los protocolos, ¿no? Jorge, ahora que está aceitadito el sistema, si yo armo una fiesta en mi casa, en un apartamento, a mí me denuncian, o llaman a la policía, o lo llaman ustedes van. Yo no tengo por qué abrir la puerta ni a la fuerza pública de noche, ni a inspectores, lo estoy diciendo muy groseramente. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se labra un acta y al otro día me citan con la policía? ¿Cómo es? Sí, en el caso... Por suerte, digo, en el caso que hemos tenido denuncias por ruido molesto en casas particulares, siempre nos abre. Ajá. Nosotros concurrimos, igual estamos concurriendo con la policía, ¿no? Claro. No hemos tenido ese problema. Y en el caso de alguna fiesta o algo que se han hecho en algún local habilitado y en alguno no habilitado, también nos han atendido. En eso no hemos tenido, por suerte, problema. Uh-huh. Jorge, queda claro que la actividad del 24 de agosto no está habilitada ni en salones ni en casas de familia tampoco. Sí, no, lo que dice el decreto es claro, por ahora no está habilitado. Bien. Bueno, ¿ustedes van a seguir con las inspecciones todos los fines de semana? Sí, sí, por ahora, digo, se va a seguir con los operativos. Vamos a seguir tratando de disuadir. Sabemos que en algunos lugares tenemos problemas de grandes concentraciones de gente, pero ya ahí excede a la potestad de nosotros. Y bueno, el caso de todos los fines de semana, lo que es la Rambla, Boulevard Artigas, que la gente se parece que se convocan a esos lugares, sí, sí. Y vemos que no usan tapabocas, que toman mate todos juntos, sí. Ahí nosotros el trabajo que estamos haciendo, hemos salido a entregar tapabocas, a sí. Conversar con la gente, a tratar de explicarles un poco, y bueno, otra cosa por el momento no podemos hacer. En la vía pública no pueden hacer, claro. ¿Cómo lo toma la gente eso? No, la gente bien, el tema de los tapabocas es muy muy cómico porque, digo, le caemos a la gente que no está con tapabocas y lo usan, se lo entregamos y lo usan en el momento, pero el tema es que hay que tratar de usarlo cuando... Sí, antes que lleguen gente. Ustedes siempre, claro. Claro, digo, tratar de usarlo, al menos que se esté en un lugar a una distancia adecuada y con poquita gente y todo, que uno a veces no lo usa, pero donde hay concentraciones de gente hay que estar de tapabocas. Sí. Bien. Jorge, no, lo último que te quería preguntar, haciendo también un balancecito, ahora que ya hace más de mes y pico que están haciendo estos procedimientos, ¿cuáles son las principales irregularidades, o como se llame, que han encontrado, por ejemplo, en pizzerías, en restaurantes? ¿Tiene que ver con la higiene o con el aforo, con la cantidad de gente? No, principalmente es con todo el tema del aforo y concentración de gente. Sí, sí, sí. Eso es, incluso las denuncias de ruidos molestos han bajado muchísimo. La gente denuncia de que hay una fiesta o que hay mucha gente en determinado lugar con música. Es el grueso de la llamada. Uh-huh. Y después, bueno, tenemos muchas llamadas y reclamos también por el tema de ir a desinfectar algún lugar. Uh-huh. Claro. Bien. Jorge Piris, gracias por esta conversación, muy amable. Bueno, a las órdenes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bien, yo les cuento que estamos en el quinto piso porque en un ratito va a estar... ¿Qué hay ahí en el quinto piso? ¿Se siente tanto bonito? Hay muchos colegas. Muchos ¿solo colegas eso? Yo sí, pensé, sí. ¿Vos sabés que yo pensé que estaba en un lugar donde había niños o algo? ¿Por el barullo? Me voy a correr un poquito, obviamente, cada uno que va llegando, saluda, charla un ratito, y entonces justo nosotros habíamos quedado muy cerca de la entrada, uh-huh. Y es por eso que al no haber tanta gente aquí en el quinto piso, hace mucho más eco que realmente si hubiera mucha gente. Ustedes ¿y ya qué saben, es lo que hay ahí? La conferencia de prensa, que va a comenzar en un ratito nada más, donde se va a abrir la licitación o el llamado para lo que es la ampliación de obras allí en el cementerio de Maldonado. Uh-huh. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿algo más en el inicio? Sí, sí, sí. Si ustedes me permiten, dale. Quiero ver si tengo posibilidades de leer un mensaje que nos llegaba de una oyente de la ciudad de San Carlos. Este mensaje que ya a su vez nos había llegado el 6 de julio. A ver, me voy a fijar, así confirmamos bien. El 16 de julio esta misma oyente nos había enviado un mensaje que nosotros justamente hicimos llegar a la dirección de higiene, donde nos dice, bueno... El de hoy, les leo el de hoy, dice: hola, buen día, hace 2 meses que vengo haciendo denuncias en la Comisaría de Intendencia de San Carlos por ruidos molestos y el no respeto a la emergencia sanitaria de una cantina, también a higiene y al 911 en San Carlos. Me dicen que llaman al 911 porque no tienen un servicio de 24 horas y el 911 dice que solo actúan por ruidos molestos. ¿Qué más puedo hacer? Gracias por leerme. Y agrega, en la Comisaría de San Carlos dijeron que me llamaban para pedirme los videos que tengo y no lo han hecho. Fui a la comisaría de Maldonado a ampliar la denuncia y sí me los tomaron. Acá consultamos a Jorge Piri justamente con respecto a este tema, y ya de paso se lo decimos a la oyenta que seguramente está escuchando, que nos dijo que lo que tenía que hacer era justamente ir a pedir allí una audiencia con el alcalde de San Carlos en este momento y bueno, y plantearle esta situación. Bueno, ¿está bien? Y queda por ahí por ahora el tema. Exacto. Bien. Así es. Bien. Cerramos. ¿Algo más por allí ahora? Bueno, no, nada más. Bueno. Ahí ya están haciendo notas. Dale. Y hablo muy fuerte. Saludos para todos los colegas allí. Se los daré. Dale. Chau, chau. Chau. Frecuencia Abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.